están marchando la ronda que se hace en Plaza San Martín. Mucha custodia policial, muchísima. Contabilicé aproximadamente unos 60 policías. 60 policías. Es una bocha. Están marchando, como decía recién, a las puertas del PAMI para reclamar los audios de los hinchas. Escuchemos. Mochi, hincha del Boli, trabajador municipal también, pero hoy me parece más como hincha del Boli viniste a apoyar la ronda de jubilado y pensionado en Mendoza. Sí, exactamente. Hoy día me ha visto hasta con la vestimenta. Sí, hoy día decidí venir como hincha del Boli porque me parece que algo fundamental el fútbol, mezclarse con estos problemas tan trascendentales que defender a los jubilados, me pareció una idea maravillosa y decidí participar de esa forma. Acá me ven, acá estoy, hay varios hinchas argentinos, he visto en la fila, me parece maravilloso también que hayan venido bastante. Es algo único, entonces hay que apoyar esta cosa como hemos venido apoyando, como trabajador municipal que soy, en la ronda que he venido varias veces a participar. Bueno, hoy día lo he hecho como hincha argentino, que me parece, me siento sumamente orgulloso. Y en el Atlético, en la cancha, me imagino que vas a la cancha, cuando hablan de la hinchada, de lo que está pasando aquí, lo que está pasando en Buenos Aires, con esta iniciativa del Chacarita, el funeral. En Buenos Aires, que ha tenido repercusiones en todo el país. ¿Qué dicen? ¿Ha escuchado algún comentario? Sí. Por ejemplo, ver que ya nazca de Chacarita, un club tan popular, tan arraigado del fútbol argentino, que haya salido esta iniciativa, todos se enteran. Así que en el club nos hemos enterado, los hinchas hemos hablado, sabemos lo que está pasando, sabemos la problemática de los jubilados. Tenemos jubilados en nuestro propio club, tenemos jubilados en la hinchada, tenemos jubilados sentados ahí con al lado de nosotros, viendo que la plata no alcanza. Así que la problemática la sabemos. Por ahí somos medio lerdos en salir a la calle, pero acá estamos. Hoy día hay que organizarse, por eso por ahí se tarda. Exactamente. La organización vence cualquier cosa. Así que acá estamos organizados, tratando de ayudar y bueno, ser parte de esto, que me parece maravilloso. Muchísimas gracias, Mochi. Dale, gracias. Saludo a toda la radio. Y aguanta el boli. Sí, señor, aguanta el boli, papá. Dale. Estamos con una hincha de Huracán que se vino a la ronda de jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas. Bueno, habitante del condado de Las Heras, contanos un poquito por qué viniste. Y básicamente porque todos vamos a llegar a viejos y aparte, bueno, porque veo la realidad de mis viejos, de todos mis familiares y entornos, entonces también es como, ¿por qué no vamos a apoyar si es algo, es de cagones, sino como dice el Diego? Y en el barrio, ¿qué, has tenido oportunidad de hablar de este tema, o escuchado tal vez, no sé, en el kiosco? Mientras cargas la sube, que has escuchado algún comentario, qué sé yo. Y en el kiosco es, sigue habiendo, por desgracia, gente que apoya este gobierno de mierda, y por otro lado hay gente que lo apoyó en su momento, que ahora de alguna forma está viendo la realidad, porque si no la ves es como que... Mucha negación, ¿eh? Sí, demasiado. Así que bueno, por suerte estamos todos, la mayoría, del mismo lado y estamos bastante preocupados y tratando de ocuparnos de esto, de salir a las calles, que se vea el descontento y no quedarse en la casa encerrado y bueno, y solamente quejarse de lo que vemos en la tele. Bueno, perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos. Martín, socio e hincha de Huracán Las Heras, te viniste hasta con muleta, te viniste a la ronda. Exactamente, me vine autoconvocado porque, bueno, tengo mi madre del año 56, con casi 64 años, hermosa ella, bueno, me ha criado a mí sola con dos nenes y, bueno, ella es jubilada, veo mucho maltrato hacia los jubilados. Y bueno, solamente eso ya me hace el hecho de poder en este momento darme gusto, porque bueno, no estoy trabajando, en estos horarios por ahí siempre estoy en el trabajo, y bueno, me vine acá hasta poner el cuerpo y el alma por los jubilados, como debe ser, ¿no? Como corresponde, como todos deberían estar acá. Bueno, dijiste, sos socio e hincha. Socio e hincha. Cancha, me imagino, por ahí supuesto. En la calle Las Cuagas. La calle Las Cuagas, sí. ¿Y qué, has escuchado algún comentario con lo que esta iniciativa de los funebreros en Buenos Aires? He escuchado muchos comentarios, me parece genial lo que hizo primero la gente de Chacarita, después los otros clubes que se han ido adheriendo, y bueno, espero que se sigan adheriendo mucho más clubes. Ahora no se ve tanto, hubiera esperado que viniera más gente, y bueno, nada, esperando que mucha gente más despierte, ¿no? ¿Y en el barrio? Y en el barrio, bueno, se habla muchas cosas, ¿no? Hay gente en pro, gente en contra. La verdad que por ahí, bueno, escucho uno cada cosa, pero es una locura lo que están haciendo con nuestros abuelos. Es inevitable que no se vea. Digo. Inevitable que no se vea. La verdad que el que no lo quiere ver es porque, no sé, está ciego, no sé, no quiere ver realmente. Perfecto. Y como dijo el Diego, si no defendemos a nuestros jubilados, somos unos cagones. Hay que ser muy cagón para no defender a nuestros jubilados, maestro. Aguante el Diego, aguante el Diego. Muchas gracias. De nada, me dijo. Buen día, ¿tu nombre? Javier, me llamo. ¿Hincha de? Del Tomba, más vale, más grande. Bueno, de hincha del Expreso, te viniste. Me imagino que vas a la cancha. Sí, voy a la cancha siempre, que, de local. Por lo menos cuando estás acá en Mendoza, mismo. De local, sí. Y viajo también, cuando se puede viajar, se viaja también. Che, y primero, ¿qué te parece la iniciativa del Funebrero? Que sí, bueno, ahora se ha realizado a nivel nacional. Me parece excelente. Yo creo que también la hinchada de Mendoza deberían hacer lo mismo. Porque, bueno, una cosa es el fútbol y otra cosa es esto, que tenemos que unirnos todos y pelear juntos. Porque la verdad que se están zarpando ahí con los jubilados, con la gente de clase baja. Están dejando tirado a mucha gente y la división social que existe ahora es imposible. Ahora, en Buenos Aires los están literalmente cagando a palo. Sí. Todos los miércoles ellos marchan a la tarde. Sí. Acá todavía nadie, y toquemos madera, ¿no? Sí. Pero lo que sí, como decimos, la situación de jubilados impresionada en Mendoza es brava. Sí. ¿Qué hablan en la hinchada cuando se habla este tema, se comenta, mientras se está alentando el Tomba, lo que está pasando? ¿Sabes lo que pasa? Que lamentablemente en Mendoza es muy radical y parece que hay bajada de línea y parece que no quiere que la hinchada esté ahí. Nosotros, como somos del barrio de Tanzuela, somos autoconvocados, somos un grupo grande del barrio, venimos y defendemos a los jubilados por otro lado. Pero lamentablemente pasa eso, que hay bajada de línea para que no se vengan todas las hinchadas. Porque va a ser raro no tener todas las hinchadas acá. Deberían estar, me parece. Recordemos que la vinculación que tiene el gobernador con la hinchada del Tomba, la barra brava va en tanto, ¿no? Tal vez por eso será. Sí, yo creo que sí, debe ser por ahí, la verdad que no sé. Pero estaría bueno que estén, que dejen de lado eso y que estén todos juntos para venir para acá, para apoyar a los jubilados. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos los testimonios de los hinchas que se acercaron a la Plaza San Martín a acompañar a los jubilados.